juntos vamos a forjar un país en el que todos vivamos con dignidad. Ven, obrero, construyamos, contigo seremos más. Por la patria socialista vamos a luchar. Junto al 26 de marzo, por principios e igualdad. A partir de este momento, la audición del movimiento 26 de marzo, lista 326. Muy buen mediodía, estimados oyentes de la audición del movimiento 26 de marzo, lista 326. Integrante de Unidad Popular, con mucho gusto nos encontramos con ustedes en este mediodía. Hoy supliendo a la compañera profesora Romy Silva, que por razones laborales, en el final del año de clases, se le torna imposible cubrir este espacio, que sin duda en la próxima semana ya estará retomando el aporte que nos hace todos los miércoles con el análisis de la realidad y también con las propuestas de nuestra organización política. Qué importante en este tiempo poder encarar con los compañeros de trabajo, con la gente del barrio, en cada instancia que tengamos, un diálogo franco y a fondo, yendo a la esencia de los problemas y de los temas. Para hablar, por ejemplo, del tema presupuesto, donde desde el oficialismo se genera un relato insostenible en la medida que seriamente analicemos el verdadero contenido del presupuesto. Ayer, compañero Gonzalo Martínez abordaba el capítulo de vivienda. Y realmente hay que tener poca vergüenza para sostener el relato del engaño a la gente, hablando de miles de soluciones habitacionales que ya ni siquiera llegan a hacer el arreglo de la cisterna o de la mesada de la cocina. Ahora es la reestructuración de la deuda, ahora es la firma de una escritura. Es realmente vergonzoso, jugando con un lenguaje que engaña, porque el desprevenido que escucha miles de soluciones habitacionales dice, pa caramba, se pusieron las pilas. Y así podríamos ir capítulo por capítulo de este presupuesto. Cuando hablan prioridad de las infancias, entonces se consolida ese relato falso, y yo diría realmente nefasto, de que hay infancias pobres al margen de la pobreza de la sociedad. Lo ha dicho mil veces tanto Roca como otros compañeros, los niños no nacen de los árboles. Si hay niños pobres porque hay hogares pobres, porque el padre no tiene trabajo, porque la madre no tiene trabajo, porque vive en un asentamiento, porque no tiene cobertura, por todas las cosas que te generan las condiciones de pobreza. Y lo pretenden solucionar con comedores escolares, ¿verdad? Para que de alguna manera llenen un poquito la panza y vuelven a la pobreza de su hogar. Porque lo que no están dispuestos es a cambiar la estructura de esta sociedad injusta en la que algunos las hacen a paladas a costa de la pobreza y la miseria de nuestro pueblo. Entonces, podríamos recorrer cada capítulo del presupuesto. El tema de la educación. Ayer yo veía en un debate a los senadores Robert Silva y la senadora Betiana Díaz y nunca discutieron de fondo qué modelo educativo queremos para el Uruguay. Robert Silva agitaba la bandera de la transformación educativa y del otro lado no se le cuestionaba la transformación educativa. Se peleaban quién había dado unos pesitos más, unos pesitos menos, partiendo de la base que lo que le dan es una miseria. En este caso, además, en este presupuesto a la ANEP no le toca nada. Nada. Los que soñaban con liceos, olvídense, ¿no? Con más profesores, con equipos multidisciplinarios, con un salario docente digno, para que los profesores no mueran en el intento de sobrevivir acumulando horas de trabajo, lo que también va en detrimento de las condiciones de la educación. Entonces, hay que hablar las cosas como son. Este es el presupuesto del Fondo Monetario Internacional, que prioriza el pago de la deuda, que prioriza el pago de la deuda, que además crece esa deuda en la medida que nos endeudamos para pagar deuda. Es un círculo, bueno, esto lo denunció Fidel en la década, ¿cuándo fue? En la década de los 80, ¿no? Cuando el gran movimiento contra la deuda, después lo fueron matando el movimiento y los países siguen tan endeudados como antes, o más, ¿no? Miren lo que es Argentina, lo viene a salvar Trump, ¿no? El salvador del mundo. Entonces, tenemos que salir a la discusión con la gente, con los trabajadores, con nuestros compañeros de vecinos del barrio, en las ferias, y acá saludo y convoco a mantener a los compañeros de las agrupaciones acá en Montevideo, a mantener los puestos de los fines de semana que están siendo realmente muy, muy buenos, no solo porque se vendan más semanarios, sino por el intercambio con la gente, ¿no? Ahora está, la Unidad Popular está en el proceso de redacción de un volante sobre el tema del presupuesto que nos va a ayudar al intercambio con los vecinos, con la gente. Presupuesto, decimos, no es un presupuesto de izquierda, es un presupuesto neoliberal, es el presupuesto del Fondo Monetario redactado por O'Donnell y es un presupuesto que mantiene los privilegios del sistema financiero, de las multinacionales, de la zona franca, y mantiene la inanición a los sectores populares en sus necesidades básicas, en la educación, en la salud, en la vivienda. La salud es otro capítulo que vamos a tener que ir agarrando, porque el proceso de privatización de la salud, ¿no? Consolidado con el Sistema Nacional Integrado de Salud, pretende profundizarse. Esto va en detrimento directamente de la salud pública que hoy atiende, fruto de la crisis, de la desocupación, a cada día más gente, en condiciones, y nosotros como Ministerio de Salud Pública podemos decir, el sacrificio y el esfuerzo de los trabajadores de salud pública, sacrificio y el esfuerzo, y las condiciones en las que trabajan, entre otras cosas, en las condiciones salariales, de miseria, de no incremento salarial que consolidó este presupuesto. Al final del periodo seguramente van a terminar perdiendo plata. Y para terminar con este tema presupuesto, queremos hablar de otro tema que ya hablamos, pero que la verdad hay que mantenerlo en alto, que es el tema de la subordinación del gobierno de Orsi a las políticas del imperialismo, en lo económico y en lo político internacional. Pero decíamos que, sacada la cuenta, al final de este periodo, la cantidad del presupuesto dedicada a la educación en relación al PBI va a ser menor que con la que se inició este periodo de gobierno. Esto no lo decimos nosotros, lo dicen los técnicos de la universidad, esto lo dice la gente, economistas que han estudiado el presupuesto, porque la evolución del crecimiento del PBI que sostiene este gobierno está por ahora solo en la imaginación de O'Donnell y de su equipo. Por tanto, no solamente no van a atender al 6% más 1 del PBI para la educación, sino que van a ir en el sentido contrario. Pero el otro día, nosotros en la audición del domingo, hablábamos de la ofensiva del imperialismo, el imperialismo yanqui de la mano del criminal Donald Trump, en el mundo entero y en América Latina. Y al analizar este fenómeno también denunciamos la actitud vergonzosa de este gobierno que se llama de izquierda, ¿no? Porque Fernando Pereira no se cansa de gritar por todo lado un gobierno de izquierda, un presupuesto de izquierda, como que diciéndolo, la gente se lo va a creer. Alguna gente todavía lo cree, cada día más gente no cree en esto y se enoja cuando le dicen esto. Pero sigue la presencia militar yanqui en el Caribe y siguen los crímenes, no sé si llamarlos de guerra, porque no hay guerra, los crímenes del ejército yanqui en el Caribe. Matando a gente que va en embarcación que todavía no han demostrado ni una bolsa con droga. Además, si la mostraran, tampoco le creería. En un operativo que incluye el Premio Nobel de la Paz para la señora Machado, golpista, que ha pedido la invasión a su patria, En Estados Unidos, si cualquier ciudadano se le ocurre pedir la intervención extranjera de Estados Unidos, va preso. Existe la condena de ese delito. Ahora, Estados Unidos, a los que en otros países piden la intervención de ellos, los aplaude y los saca Premio Nobel de la Paz. Pero ahora, en esta escalada creciente, creo que fue ayer o anteayer, el gobierno de Estados Unidos declaró al presidente de Colombia, Gustavo Petro, como miembro del narcotráfico. ¿Hasta cuándo el silencio cómplice de nuestro gobierno con las políticas de Donald Trump? La verdad es que da hasta vergüenza ajena. Por eso tenemos que salir claramente a proclamar nuestro repudio a las políticas criminales de Donald Trump y el imperialismo yanqui en América Latina y en el mundo. Porque que clara ha quedado la farsa de la paz en Medio Oriente, que tal paz no existe. Sigue Israel bombardeando y asesinando palestinos, ¿no? Y quien ha respetado el alto fuego han sido justamente Hamas y las fuerzas palestinas. Pero ante este panorama, ¿verdad?, de retroceso brutal en términos políticos, ante un gobierno que decididamente ya no se puede llamar ni de centro-izquierda, con suerte de centro, más que nunca urge el esfuerzo, la militancia y el compromiso para reconstruir la izquierda. Y en ese camino estamos, ¿verdad? Y ahí se convoca nuestro esfuerzo y ahí hemos estado en la lucha por la papeleta del sí. Se me fue el tiempo y no pude hablar. Ayer estuvo el Mondes en el monólogo social y los dejó callados a los señores del gobierno en el diálogo social ante la denuncia contundente del nefasto sistema de la SAFAP. Será motivo de análisis en otra audición. Pero la convocatoria, en primer lugar a nosotros, como 26 de marzo, a nuestros compañeros, a funcionar en las agrupaciones, a convocar los plenarios de agrupaciones acá en Montevideo ahora, preparando el plenario departamental del 8 de noviembre. No hay trabajo político si no hay organización que planifique y concrete ese trabajo. Esta es una ley para las organizaciones de izquierda. Los demás harán política mediática. Para nosotros, la política es organización, es planificación, es trabajo militante, es agitación, es propaganda, es crecimiento orgánico. Y en esta realidad, la verdad que tenemos la responsabilidad histórica de avanzar en ese sentido. Nos vamos quedando por aquí. Ustedes se reencuentran mañana a 12:15 con la audición del Movimiento 26 de marzo.